La gran raza guerrera Saiyan. La raza Saiyan se encontró desde el inicio de los universos 6 y 7. Aunque tengan la contextura de un humano común y corriente, los Saiyan poseen una cola de simio, la cual les permite transformarse en un gran simio y así conseguir un gran poder en su interior dispuesto a aumentar. Los Saiyan comenzaron como una raza guerrera. No eran los más avanzados en tecnología, pero estos poseían una gran táctica de batalla y un fuerte espíritu de pelea. El Saiyan no vivía de la ganadería, tampoco del comercio. Estos invadían planetas cercanos para demostrar su superioridad ante el resto, infundir el terror y llevarse los recursos que necesiten. Los Saiyan son tan poderosos que para un planeta entero solo necesitan mandar un pequeño escuadrón de guerreros de clase media. La élite de los Saiyan solo era necesaria para las grandes ocasiones. A los planetas con poco defensa y bajo nivel de pelea se suelen enviar niños Saiyan, los cuales crecen ahí solos, adaptándose al entorno, para que al poco tiempo, en una noche de luna llena, saquen la fuerza incomparable de un simio gigante con la capacidad de destruir todo a su paso. Esta es una de las pequeñas cosas de las que son capaces los Saiyan, y solo una pequeña fase del poder que guardan en su interior. Los Saiyan son originarios del planeta Vegito, donde el linaje de familia de sangre noble y de sangre pura nacen con un poder aún mayor al resto. Es una gracia nata que tienen al nacer y que se puede seguir desarrollando. Un día llegó alguien más poderoso que los Saiyan, el Rey Freezer, el cual contaba con un sinnúmero de planetas conquistados, algunos y otros destruidos, y una flota repleta de subordinados, inspiradas por el miedo, el terror, que era el capaz Freezer. Fue entonces cuando el Rey Vegeta se vio humillado frente a su hijo por este inspirador del terror, y se vio frente a dos elecciones: la destrucción automática de su raza Saiyan, la cual quedaría olvidada en la extinción, o inclinarse y servir al Rey Freezer, siendo los mercenarios elite de su gran flota. Los Saiyan sirvieron sin decepcionar al gran Freezer. Con los años fueron más productivos y así conquistaron gran parte de este universo. Freezer le temía a la llegada del legendario Super Saiyajin, el cual era una leyenda. Pero aún así, Freezer tomó las medidas necesarias para evitar la revelación de dicho Saiyan. Decidió traicionar a sus súbditos y eliminar a todos de solo un ataque. Uno de estos Saiyan supo lo que iba a ocurrir y su nombre era Bardock. Él intentó dar el mensaje a sus hermanos Saiyan, pero todos se burlaron de él, ya que estaba mal herido y todos creían que estaba delirando. Pero aún así, Bardock fue a enfrentar a Freezer con todo su orgullo, pero lamentablemente era muy inferior y fue destruido junto al planeta Vegeta y todos los Saiyan que habitaban en él. Solo sobrevivieron unos pocos Saiyajines, entre ellos uno llamado Kakaroto, quien, aunque no fue el Super Saiyan legendario, fue el que estaba destinado a vengar a toda su raza guerrera.